ser el viernes que viene, tratar de sorprender con algún temita interesante. Te comprometo en vivo, te pido mil disculpas, pero algún día el alfajor de ceviche lo quiero probar. Dale, sí, sí. Recién sí, nos contaba que él hacía su propia leche de tigre, lo cual es un laburo, pero tremendo, porque hay que nivelar la acidez, el cítrico, toda esa bola. Sinceramente yo no lo veo tan trabajoso. Okay. Claro, el que puede. Sí, bueno, es un poquito de lo que decíamos antes, de práctica y de horas de experiencias. Ni más ni menos. Belu, últimas palabras antes de irnos. Últimas palabras, pueden seguir conectados a Pasadas en Instagram, en Twitter, en Spotify. Bien. Pasadas por Alto, ahí les esperamos y el lunes aquí a vivo. Y mis últimas palabras, me llamo Nicolás Castro, es que algunos de estos 5 alfajores que quedas me voy a comer. Acá vino de cookies, muy rico, ¿eh? Ahora lo vamos a estar compartiendo con los muchachos. Muchas gracias, Mari, del otro lado bancando. Ahora, por supuesto, tendrá algún que otro alfajor de aquí y también a las compañías Charco Arena. Esto es Pasadas por Alto. Nos vemos el lunes con Sofi Maschio aquí en FM La Tribu. FM 88.7. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. 1131-260-887. El WhatsApp de la tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también. 1131-260-887. Ya es tarde. La tribu cumple 34 años y los festejamos antes que sea tarde. Sábado 24 de junio, desde las 23 horas en Tacheles, Adolfo Alsina, 1475, en el barrio de Congreso. DJ Set de DJ Malandro, Morenchina, María Gara, para bailar toda la noche. Queremos que vengas a celebrar con nosotros. Conseguí tus entradas anticipadas con descuento por Instagram o Twitter en @FMLaTribu. Festejemos nuestros primeros 34 antes de que sea tarde. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Haz tu pedido a nuestra tienda virtual. alimentoscooperativos.com. Seguidos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. En Twitter, @alimentosco. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Cucu Ares, el nuevo cantautor del rock argentino, te invita a escuchar Hasta la Mitad. En la cara del tiempo. Su nueva canción, junto a Koino Yokan. Y otra vez la historia se quedó hasta la mitad. Ucuárez, hasta la mitad. No sé por qué, siento que me quiero cuando estoy bien. Siento que me caigo contra la Ares, hasta la mitad. Adelanto de su próximo disco que será presentado el 14 de septiembre en Niceto Club. Juárez de Hello Music Improta. Fin de espacio publicitario. Es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natalia Susana Vital, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días, no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, te estaba porque claro, no te estamos viendo, sería. Sí, estoy teniendo problemitas técnicos con la virtualidad, viste que a mí me pasa eso. Hola, Agu, buen día. Hola, reitero que yo me doy cuenta como radio participante cuando, no solo en este programa, sino también en otros, se extienden estas cortinitas, estas pastillitas, y me gusta pensar como experiencia de radialista cuando no estoy al aire, pensar qué están haciendo, qué están acomodando las otras personas hasta que efectivamente salen al aire. Claro, eso tiene un nombre, yo no me lo recuerdo ahora, pero es como que tenemos, o sea, como que ya al hacer radio, ya tenemos un montón de cuestiones que cuando escuchamos otra radio decimos, acá, apretaron mal el botón, acá se olvidó el nombre de tal, como una deformación profesional, una no sé cómo decirle, pero pasa algo, que tenemos como el oído muy entrenado. Claro, exacto. Tal cual. Entonces, claro, ahí Agus estaba sospechando, algo está pasando del otro lado en el estudio, pero tiene que ver con cositas técnicas, cámaras. De hecho, ponele, Agus, te estoy mirando, pero de la cámara estoy mirando para otro lado, ¿entendés? Es como bastante particular este encuentro virtual contigo, porque te miro a la cara, pero en realidad vos ves que miro de costado. Ahí está Pauli. Somos como más señoras de radio, porque viste que ahora en la radio lentamente se empieza a usar que todo, o sea, todo esto que nosotras ahora nos vemos internamente y las radio participantes solo nos escuchan. Últimamente, en una gran cantidad de emisoras al menos, se ha empezado a mostrar esto por sistema YouTube y sí, esas cositas. Y me encanta porque nosotras nos preocupamos por vernos entre nosotras nomás. Ah, y tal cual. Me parece fantástico porque yo no quiero que nadie me vea la cara en este momento. No, y aparte sería televisión, no sé, como que para mí la magia de la radio es eso, que se imaginen a partir de la voz quiénes somos, ¿no? Que nos vean, ¿no? Sí, yo estoy en esa. Es fantástico cuando escuchás a una persona y de repente la ves. ¡Sos vos! Es como el memotec, ¿viste? Das vuelta, vos con cara. ¡Ay, sos vos! No, y aparte, a veces... No, y esto de la imaginación, a veces hay voces que te imaginas a una persona de determinada manera y después cuando la conoces decís, ¡ay, era así! Con esa voz. No, ni sí. hablar. Así que es una rosca tecnológica interna la que tenemos, por suerte. Sí, total. Quiero mostrarte algo que es viernes, que si querés te lo mando por encomienda. ¿De qué? Isla flotante. Bomba nuclear. Por supuesto que... Alfajores, estamos hablando de alfajores. Sí, exacto, no estamos hablando de cualquier alfajor, estamos hablando de un alfajor de técnica alfajores. Lo que se dice como de los mejores alfajores de mínima de la provincia, podría decir. Sí, totalmente. Del mundo mundial. Che, Agus, hablando de encomienda, tengo una misión frustrada nuevamente contigo. No. Sí. Sabes que es el segundo intento en el que trato de hacerte llegar auriculares con micrófonos y siguen quedando en este territorio. Lo lograré. Lograré hacértelo llegar. Pero vuelven a que... Se los doy a personas que van a Arenales. A los inmediaciones. Ajá. Pero después me regresan. Caso uno. Mando auriculares para aquel territorio. Regresa el auricular. Se olvidaron. Sí, no ameritó el vínculo para delegar la tarea. Bueno, éramos tres personas implicadas, cuatro con Agu. Uh-huh. Bueno, la tercera dijo, no, hasta acá llegan. Vuelven los auriculares. Corta la cadena, básicamente. Corta la cadena. Segundo intento. Ayer salgo de la radio. Implica mucho movimiento. También me doy cuenta que tengo que hacerme cargo de mi nivel de intensidad. O sea, es mi misión. Bien. Es mi misión, no la misión ajena. Uh-huh. La persona estaba atravesando una situación dolorosa, entonces yo iba con los auriculares a dar un abrazo. Bueno, está bien, bien. Y ya que andás por acá comiéndote este garrón, te doy otro. Nada, te distrae un poco hacer esa diligencia. Te encontrás con alguien amoroso, o sea, detrás de toda esta misión va a haber un abrazo, va a haber un desenlace sumamente feliz, multicolor. Era como lo mejor. La otra persona me dice, uy, qué ocurrente. Como conociéndome desde que nací, ¿eh? Uy, qué ocurrente, genial. ¿Puedes creer que se lo olvida en su lugar de trabajo, Agus? Tengo que ir a buscar los auriculares a microcentro. No. Encima los tenés que ir a buscar al microcentro. No importa. Bueno, si querés, delegame a mí que vivo más cerca del microcentro. Y seguimos. Y sumamos más gente en esta misión. Lo alentador es que esta persona regresa la semana que viene a su lugar de trabajo, porque va y viene. Esa es la parte buena, en donde va y viene cada tanto. Puedo hacer un tercer intento. No sé cómo la ves. La tercera es la vencida, que esa persona regresa a su lugar de trabajo en la ciudad de Buenos Aires y luego regresa a su hogar en las inmediaciones de Arenales, ¿verdad? Exacto, sería así. Entonces, si no, por ahí esperamos hasta que vuelva Agus algún día acá presencial. Es que va a terminar pasando un poco eso, porque tanta de vuelta. Un poco eso porque yo voy a finales de junio encima, o sea que va a pasar un poquito esto. ¿Vas a venir a la fiesta de la tribu? Ay, Pauli, mirá el compromiso que me acabas de poner. Dijiste finales de junio. Sí, es que encima voy y estoy, pero es el cumpleaños de 30 de mi hermana este día. Bueno, se vienen después de bueno, se puede venir bien tarde a bailar un poquito. Si están tipo 8 a.m. me voy. Creo que hasta las 5 vamos a estar. Bueno. Si están a las 8, Florida, microcentro, al after de la fiesta de la tribu. Ahí va, bien. Ahí va. Hay 21 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y parece que la mañana tiene lluvias aisladas. En la provincia de Buenos Aires, al menos en general Arenales, está soleado a 18 grados, pero hay como lo que sería una tormentita de viento. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre informes cítricos y obras de teatro. María Moctezuma hace día respeto. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva inaugura una nueva sede en San Telmo. La segunda sede de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva será inaugurada este sábado 10 de junio en Avenida Brasil 656 de la Ciudad de Buenos Aires. El evento cultural tendrá lugar de 3 de la tarde de 15 a 20 y contará con música, narración de cuentos, taller de armado de títeres, show de marionetas, un espacio destinado a las niñeces, una mini feria de libros, buffet económico. Será de entrada gratuita y durante distintos momentos del evento circulará una galera para que puedas aportar a voluntad. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, organización a la cual pertenece nuestra querida Norita Cortiñas. Creemos que el esfuerzo y la dedicación de seguir construyendo juntos, haciendo de lo colectivo, lo cooperativo y lo comunitario una forma de hacer política, remarcaron desde la organización. Los pueblos originarios de Argentina en búsqueda de la reparación del genocidio. los juicios de lesa humanidad por los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina crearon un precedente a nivel mundial, pero también han sentado las bases para que los pueblos originarios promuevan causas judiciales contra el Estado argentino por prácticas genocidas. Alentados por los proyectos que han tenido lugar en los últimos 40 años, distintas comunidades indígenas han emprendido sus propios procesos de memoria, verdad y justicia, con los que han conseguido ya 2 sentencias a su favor. De momento, la masacre de Rincón Bomba en 1947 y la masacre de Napalpí en 1924 obtuvieron sentencias favorables y se investigan las masacres de San Antonio de Obligado, ocurrida en 1887, y de San Javier en 1904. Además, se han presentado denuncias judiciales para que se investigue y se lleve a juicio la campaña del desierto, ocurrida entre 1878 y 1990. Docentes en lucha, paro y multitudinaria movilización en Jujuy, la multitudinaria manifestación de delantales blancos de les docentes jujeños convocó una amplia adhesión de la sociedad. Entre los carteles que se veían en la marcha se destacó uno que dice: si se ahorra en educación, se enriquece la ignorancia. Tanto docentes como trabajadores de la salud, profesionales, municipales y feriantes se sumaron al cuarto día de reclamos. A lo largo de la marcha, los docentes manifestaron su indignación ante la difícil situación que enfrentan como trabajadores en la provincia. Los docentes estamos cansados de tanto maltrato por parte del gobierno y queremos reivindicar nuestro trabajo y nuestro sueldo. Por eso estamos en lucha, expresó un docente de la educación privada nucleada en SADOP. De demora. El gobierno reglamentó la ley de agricultura familiar, pero no está claro cuál será el presupuesto. El gobierno nacional reglamentó la ley de agricultura familiar 9 años después de su sanción. Organizaciones campesinas del norte argentino apoyaron la medida, pero advierten que muchos de sus artículos se reglamentaron a medias y que no aparece con claridad la asignación del presupuesto necesario para implementarla. La ley de reparación histórica de la agricultura familiar fue impulsada por organizaciones campesinas e indígenas y sancionada en 2014. Entre sus puntos principales, plantea la creación de un banco de tierras para facilitar el acceso a los pequeños productores y de un centro de producción y distribución de semillas. Salvador Torres, del Movimiento Agrario Misionero, aseguró que la reglamentación le da un marco institucional más que importante. Sin embargo, señaló que tenemos un grave problema, que no es que hay una decisión política de los diferentes gobiernos, no estuvo la decisión firme de financiar al sector de la agricultura familiar. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de junio. Hay 20 grados 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires, 76% de humedad, una máxima de 20 grados. Nuestros delfines están rosas, quiere decir que llueve. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Esperen mi regreso, nos dice Francisca Valenzuela. La distancia impone libertad. Me lleva. Las cosas nuevas traen luz. Me llena. No esperen mi regreso, no, no esperen.

mañana seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio del teatro y le vamos a dar la bienvenida a la obra de teatro No Se Fía, y le vamos a dar la bienvenida a Diego. Buen día, Diego Faturos. Buen día, ¿cómo andan? Leandro Contente. Leandro, uno de los actores, y otra de las actrices que está registrando, que se llama Florencia. Florencia, bueno, bienvenidos aquí a La Tribu. Están realizando esta obra de teatro, No Se Fía, ahí en Timbre 4, y tuvimos la oportunidad de verla, ¿no, Juli? Sí, fuimos ahora dos sábados atrás, sí. Y teníamos muchas ganas de invitarles, porque nos quedamos con ganas de profundizar un poco más, ¿no? A veces nos pasa de ir a algún espectáculo y que no se acabe solo en la obra, ¿no? Sino que después generó entre nosotras muchas ganas de conversar y ahora hablar con ustedes, ¿no? Al respecto de No Se Fía. Diego, ¿cómo surge No Se Fía? Bueno, No Se Fía surgió hace muchos años, en realidad. Yo soy como de procesos lentos para escribir. En realidad, el germen de No Se Fía es un cuento que nunca logré terminar de escribir, del año 2013 te hablo, como hace 10 años. Y siempre algo de esa, de lo que, del tema que toca la obra o de la hipótesis que plantea, ¿no? Tenía algo de esas imágenes, quedaron durante tantos años dando vueltas. Y después, o sea, No Se Fía también, por otro lado, en Timbre 4, ¿no? Que tenemos escuela de actuación. Después de 5 años de formación muy intensa, que hacen los alumnos y las alumnas, ya una vez siendo actores y actrices, un director convocado por nosotros desde la escuela, que puede ser de afuera o de adentro, se lo llama para trabajar con ese grupo de actores y actrices y montar un espectáculo hacia fin de año, ¿no? O sea, que se trabaja durante un año. Entonces me tocó a mí hacerlo el año pasado, y también muy contento porque es un grupo de actores y actrices increíble, maravilloso, ¿eh? Y un equipo de trabajo espectacular. Entonces no me costó aceptar el desafío, que es aparte de decir, bueno, no hay nada, es algo que está, no existe, es un vacío absoluto de la nada, crear algo con, en este caso, 12 actores y actrices. Y bueno, pensando también y viendo qué tenía ganas de hacer, para dónde rumbear el trabajo, esas imágenes de hace 10 años seguían estando dando vueltas, y dije, ¿por qué no? Puede ser una buena posibilidad de ponerlo en juego. Y así fue como nació No Se Fía. Improvisando, trabajando estos vínculos de estos personajes en esta convivencia forzosa que se da, y bueno, así fue como fue surgiendo. El contexto es el 2001, ¿no? La crisis ahí, el estallido. Porque se ve por una tele, se ven los saqueos y se ven esas cuestiones, ¿no? Sí, es como algo que nos tiene, que nos, bueno, estamos todos atravesados por nuestra historia, ¿no? Y originalmente en mi cabeza no estaba eso, sino que fue algo que se fue sumando y que le dio contexto a esta convivencia que se da, ¿no? Y vuelve todo mucho más apremiante y ya intenso de por sí, porque todos los personajes de algún lado u otro, los que tienen más o los que tienen menos, los que perdieron todo o los que todavía tienen alguito, o los que tienen un poco más, a todos por algún lado los atraviesa, ¿no? Claro, estamos todos en una misma bolsa que tal vez uno siente que está más profundo y sumergido en el barro, pero mira para el costado y estamos todos en un caos, en una apuesta a futuro que no se da, o en un futuro que se fue, y en realidad quien está al lado mío no tiene la culpa de lo que me está pasando, pero yo tampoco. Totalmente, sí. Sí, sí, se da algo ahí como de, y más allá del hecho histórico, ¿no? Como que pone de manifiesto lo complejo de los vínculos humanos, ¿no? Y también plantea hasta dónde los límites, ¿no? Los límites de la empatía, los límites de la solidaridad, hasta dónde uno es capaz de compartir con los demás. Sí, eso sí queda muy muy reflejado en la obra, y que también este contexto influye, ¿no? Porque digo, sí, son cuestiones por ahí personales de cómo eso, hasta dónde podemos o no podemos, pero también eso tiene que ver con tantos años de neoliberalismo, de individualismo, de sálvese quien pueda, ¿no? Totalmente, sí, hay algo ahí que la obra también se mete. Uh-huh. Mete la cuchara, digamos, en ese lugar donde en un punto hacen lo que pueden y en otro punto también hacen hasta donde quieren también, y también se mezcla lamentablemente el querer ayudar con las posibilidades de hacerlo, ¿no? Y ahí es y el pedir con las posibilidades de reales de qué estoy pidiendo, ¿no? Claro. Porque también hay un poco de manipulación en algunos puntos, más allá de todo lo que tenemos encima, que es un rato de dos familias en tiempo real. O sea, exacto, no es algo que está, bueno, planificamos hacer esto para hacer esto. No, está pasando. Sí, que es también un desafío a la hora de armar la puesta en escena, porque son 12 personas que están todo el tiempo en escena durante la hora que dura el espectáculo, y que no salgan tampoco de escena, y en un punto tiene algo muy coral la obra. Sí. Y la idea como espectador también de que hay momentos donde uno, no sé, vaya también haciendo su propio montaje de lo que ve, porque hay momentos donde se arman más silencios, o hay una música, o hay una radio de fondo que está siempre encendida, y la idea también esto de generar atmósferas, ¿no? Generar climas, más que estar apoyándonos en un argumento fehaciente, ¿no? Decir, acá está pasando esto, después pasa lo otro, sino que también el desafío era poder contar con poco o mucho, y también que el espectador vaya descubriendo a medida que la obra va sucediendo. De hecho, hay cosas que uno se va enterando más adelante, y también la parte de la idea de decir, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que están esta gente junta? Pero bueno, uno a veces te sentás en un bar y no, ves que no sabes nada, pero ves algo y uno saca sus conclusiones, ¿no? Y uno con una foto alcanza para imaginarse cosas o escucha un diálogo, y también era parte de lo que perseguíamos a la hora de hacerlo. Diego, recién mencionabas que son 12 personas en escena. ¿Cómo es el proceso como director y después también como el resto del elenco de trabajar entre tantos? Bueno, tuvimos también esto que decía antes, la suerte de que sea un grupo humano muy muy copado a la hora de trabajar, muy trabajador. Y el desafío fue construir los personajes y los vínculos, ¿no? Claramente hay una persona que es externa a estas dos familias, pero hay dos familias marcadamente. Y el trabajo también, como decía antes, partió desde un lugar, desde el vacío absoluto. Entonces fue todo un desafío construyendo con ellos los personajes. Tenía mucho que ver lo que ellos traían, ¿no? También hay cosas que ni yo sé de su historia, secretos que tienen, de cada familia, de cómo son ellos. Y también estaba bueno porque... Y bueno, hoy en día llevamos casi 25 funciones y seguimos descubriendo cosas, seguimos corrigiendo cosas, ajustando textos, momentos, porque también esto de... que como lo llamamos como ecualizar, ¿no? Porque son 12 voces que uno tendría que ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, si acá hubiera 12 personas juntas, estamos todos hablando al mismo tiempo. ¿Y cómo hacer para también no volver loco al espectador y que pueda dirigir su mirada a donde queremos que la dirija también por momentos, como focalizando en las cosas que tienen que verse y escucharse? A mí me esto es interesante, esto de que la fueron armando entre todas, porque yo decía, esto debe haber salido de un teatro foro, como que a mí me daba muchas ganas de esto, ¿no? De conversar y digo, o sea, se nota esa construcción colectiva, creo que se transmite esa construcción colectiva. ¿Tu personaje cómo fuiste ahí armándolo? Fue, bueno, Diego sí. Tiró un par de puntas, empezó de una manera distinta mi persona, antes de que haya obra, ¿no? Ajá. Porque todos íbamos armando, arrancamos el primer día en un departamento, 12 personas, a ver qué hacemos. Sí. Y... Claro, porque en Timbre, perdón, que te interrumpa, sí. Tenemos adelante un departamento, y la primera, el puntapié inicial fue meterlos a todos en ese departamento con algunas hipótesis de vínculos y usando el baño, el salón arriba, como armar de verdad, habitar ese lugar y esa casa, ¿no? Sí. Y bueno, y mi personaje es una persona que está desesperada en un punto, en otro punto tiene un objetivo secreto, porque lo hablo con mi familia, con mi gente, no con el director ni tampoco con la otra familia. Pero yo lo veo humano, lo veo humano, y en ese momento reaccionario, porque cuando uno se siente en peligro reacciona. Y estamos, yo creo que todas las personas que están en guardia en un punto, estamos todos viendo qué está pasando, porque no pasa todos los días lo mismo. Sí, la desconfianza, bueno, el título, no hay algo de ese no se fía, que juega con varias cosas, ¿no? Pero todo el tiempo está instalada entre ellos, hasta dónde confiar también, me están prestando algo, hasta cuándo me lo van a prestar, entonces para que me lo sigan prestando. Bueno, todo ahí como que se vuelve en un punto bastante mercantilista la situación, ¿no? Y también la familia que tiene el rol, Lean, hace poco perdió todo, digamos. Nosotros sabemos lo que es fuerte, o sea, fuerte. Nosotros sabemos lo que es dormir y cerrar la puerta con llave. De golpe no tenemos más. Que es, tenía pero llave, como y aparte hablando de cuestiones, o sea, la crisis habitacional que seguimos viviendo, eso, que hay mucha gente que sin techo, entonces es fuerte en una parte de la obra eso, recordar que una persona tenía llave, o sea, tenía un techo, ¿no? Sí, pero también es re loco que una persona que no es estado te diga, vení pasar la noche de lluvia en mi casa. Sí, no tantas tampoco, porque tampoco te puedes quedar a vivir ahí. No, la noche. Sí, en ese sentido también me gustaba ese punto. Uno piensa en qué espectadores vienen también. Sí. Y la verdad que nos podría pasar un poco a todos, los que más menos a los que nos sentamos ahí en esa platea, puede pasar. Porque sí, esta gente también trabajaba, tenía la panadería, vivía en el fondo de la panadería. Y bueno, algo pasó que tampoco se explica bien la obra, que algo que con la crisis cerró, los habrán echado de ahí y no tuvieron a dónde ir. O sea, es algo que está, y también cuando termina la obra sale a la calle y también se encuentra con estas realidades. Sí, eso mismo, ¿no? Que fue lo que también por ahí como espectadoras nos quedó dando vueltas, como estábamos hablando del 2001, sin embargo es una obra de coyuntura, digamos, no queda descontextualizada de la situación, como muy latente, muy cerca a lo que estamos habitando hoy por hoy. Sí, también eso, mirar al otro también, ¿no? Que es también muy muy de nuestros tiempos, el egoísmo, reconocerse en los demás y obrar a partir de eso parece como algo mejor de cuidar lo que uno tiene, porque además si lo perdés, ¿no? Como que es, en ese sentido, si la obra genera una conversación alrededor de eso, bueno, qué bueno. ¿Y cómo es la reacción así del público? ¿Qué comentarios traen o cómo fue o cómo va siendo? Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz porque es así, es primero un y después como que se relaja y ahí aplaude y a mí me cuentan, a todos nos cuentan lo que le parece. Y lo lindo es que no hay buenos y malos, o sea, no es que te dicen no porque este es un hijo de no. Es la vida, o sea, la gente lo agarra de una manera amorosa, natural, y también como también diciendo puede pasarle a cualquiera. Sí, como no bajar una línea tampoco, ¿no? Sino que nos invite a ver qué nos pasa con lo que vemos. Claro. Que también es un riesgo con una obra que también toca unos temas complejos también, ¿no? No hablar desde un lugar, sino, bueno, compartir algo que quizás uno lo que uno cree, lo que uno piensa, pero sobre todo ver cómo se completa con los que lo están viendo, ¿no? Sí, sin un discurso moralista, ¿no? También eso es lo que creo que es este primer impacto, ¿no? De como, uy, me quedo sin aire, y después empieza a caer, como que se van acomodando algunas piecitas en el plano de la comprensión, ¿no? De, uy, lo que acabo de ver, ¿qué me está pasando? Y te corre, ¿no? De cuestiones por ahí morales de clase, claro, como no, que no, no. Te reacomoda un segundo. Sí. Ah, claro. Bueno, sí, también ahí fue un desafío no pisar ese palito, digamos, el palito de lo moral, digamos, y creo que en eso ayudó mucho construir estos personajes, ¿no? Y construir los vínculos y construir esas cabezas, cómo piensan, por qué no pueden dar, o por qué sí dan y por qué no pueden después seguir dando, o por qué piden tanto. Más de una necesidad más humana que decir, bueno, acá este en realidad representa simbólicamente el capitalismo, porque lo que... No, eso es, bueno, como aparte vivimos en todo este sistema, no hace falta mucho tampoco, lo tenemos decodificado y estamos atravesados por todo eso. Es una obra de teatro. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es hermoso, hermoso. Claro, es una obra de... Vos, o sea, sin bajar línea, estás viendo una obra de teatro. Estás viendo a dos... Yo lo miro de afuera porque también la vi, la verdad, que la vi filmada. Y de adentro se sienten cosas, de afuera ves otras cosas. Y es una obra de teatro. A mí me encanta la obra de teatro que estamos haciendo. Sí. Me encanta al punto de que la recomiendo en mi trabajo, en donde esté, la recomiendo porque es una obra que tenés que venir a ver. Sí, ¿no? sí, totalmente. Quienes hablan, integran, no se fía, es una obra de teatro que está haciéndose las funciones son todos los sábados 20:30 en Timbre 4, que es la Avenida Boedo 6:40. Sí, y este sábado tenemos una función más, agregamos una, así que tenemos 20:30 y 22:30. Ah, mirá. eso, ¿y eso lo hicieron ya o no? Eso, sí. Sí, y si quieren, para la función de las 22:30, para la gente que está oyendo, si nos inscriben al Instagram de la obra, pueden obtener un 2x1 si les parece invitar a la oyentada. Ahí está, totalmente. ¿Cómo es nuestro Instagram? Arroba nosefía.laobra. Sí, de ahí nos escriben y les tramitamos un 2x1. Un 2x1 que no viene mal tampoco en este momento. No viene mal, justamente hablando de estas cuestiones. Eso, como que es muy interesante, es muy recomendable esta obra, y también esto, ¿no? Porque como que yo veía como muchos temas también, estos más humanos, ¿no? Del egoísmo, que también tiene que ver con el sistema, de cuestiones de la violencia, del trato, de un montón de cuestiones que son así como esto, que están en la vida cotidiana, ¿no? Sí, y también... Perdón. No, estaba pensando en la escena tipo, son las 12, suena el himno y cantamos el himno y después pasamos y nos bailamos una cumbia y después unas empanadas. Como que tiene una cotidianeidad y una dinámica que esto que... Como cuando lo plantean ustedes, claro, sucede en tiempo real, 12 personas por una situación, un evento particular, coinciden en un espacio, ¿qué pasa? Sí, que además estructuralmente, del lado del punto de vista de la dramaturgia, digamos, también un desafío, no hay elipsis de tiempo, no es que, bueno, hay escena 1 y se apaga la luz, y pasaron dos días, como que hay algo que está acumulado, ¿no? Esta convivencia empezó, no sabemos hace cuánto, después por ahí tiene pistas, se va enterando, pero también la idea es que por ahí uno salga y diga, pero ¿cuánto hace que están ahí? No, claro. No lo dicen, lo esbozan, algo después al final se termina diciendo para que uno pueda completar también, pero la idea de unir después el rompecabezas, ¿no? Pero sí, también hay un desafío lindo de cómo ir contando la historia de ellos en estos 57 minutos que dura el espectáculo. Está cronometrado. Quienes hicieron estos 5 años de teatro y que ahora están en la obra son Juan Almara, Leandro Contente, Marcelo Ergas, Alejandra Lapola, Florencia Pisili, Brenda Pisanú, Patricia Inés Rendo, Ornella Signoreta, María Constanza Simioni, Nadia Teso, son un montón, Carlos Vieites y Estefanía Bouchat. Y Paula Sanabria en la asistencia. En la asistencia, ¿no? Sí, sí. Y ahora también Clara Peláez, que nos está dando una mano también. Somos un equipo grande, sí. Gran equipo. Sí, sí, sí, sí. La verdad que bueno, que les agradecemos haberse venido aquí a la tribu. También preguntarles eso, ¿cómo fue esta experiencia de esto, de la formación en teatro? ¿Cómo se vivió? Porque eso también está bueno decirlo, ¿no? Mm. Que te podés ir a formar en teatro ahí a Timbre 4. La experiencia, para mí, fue la mejor experiencia. Es una casa, es un lugar de pertenencia. Para mí personalmente, yo vine de la costa sin saber nada de teatro, no es que vengo con un montón de otras cosas, no. Uh-huh. Y encontrarme con un montón de gente que está en la misma que yo, y con la paciencia y el amor de las y los profesores que te abren el camino y los ojos para poder vos ser... Lo que yo siento es que no hay un pie en tu cabeza diciendo hasta acá, sino que hay un torpedo en tus pies que dicen para arriba. Eso para mí es Timbre. Sí, y desde el lado nuestro de Timbre, ¿no? De los que hacemos y llevamos adelante de Timbre, no sé, que entre, que ingrese gente, ¿no? Que quizás, bueno, o con más experiencia o menos, pero que después pasen los años y se transformen en compañeros, y después uno vaya al bar y ahí a compartir una cerveza, un café, y ser parte del, después de la cartelera, digamos, es lo mejor que nos puede pasar como escuela y como teatro, ¿no? Esa integración y ese... como entre la formación y después la profesionalización de la vocación, digamos, sería, ¿no? Que tiene esta instancia de armar un espectáculo y después, bueno, defenderlo y venir acá y difundirlo y compartirlo. Es equipo, Tim. O sea, es un equipo grande, porque somos nosotros 12, con la obra no se fía, pero si hay que apoyar otra obra de Timbre, vamos a apoyarla, porque claro. Nos conocemos. No es que no es que estás, entras y te vas y no viste a nadie más. Claro. Es una tribu. Sí, una tribu. Sí. Y se imaginaban, porque esto ahí dice en los datos de la obra, dice esto: el precio de sobrevivir un día más en un país arrasado. Mm. ¿Se imaginaban como esto? Porque realmente que tiene mucho, o sea, como verla hoy, yo decía, la tendrán, porque yo pensaba, 2001, bueno, hace 20 años de esto, no pasó hace tanto. ¿Y por qué estamos hoy día como casi ahí, no? Sí, a mí me sorprende también cuando uno charla con la gente a la salida y evidentemente uno trae la historia de uno, ¿no? Siempre, cuando va al teatro, pero también, no sé, un hecho tan puntual, uno se acuerda quizás dónde estaba exactamente en ese momento, cómo era tu vida, y bueno, a los que logramos llegar con el cuento de la obra y los que se tienen ganas también de conmoverse con eso, trae algo... Hay como algo que se une, me parece, en la coyuntura de la que está la obra. Y bueno, esperemos que no se repitan esos momentos tan horribles. Sí, totalmente. Hay que tener memoria también para... Tener memoria, es eso. Por eso decía, como que es una obra que también la podemos llevar a un montón de lugares, sí. O espacios educativos, sí. O eso, a pibes, pibas más chicos que por ahí no tuvieron esa experiencia que tuvimos nosotros de vivirlo. Pero es un ejercicio también de memoria, ¿no? Sí. Sí, memoria colectiva, totalmente, sí. Así que, Agus, ¿querés preguntar algo más? No. Bien, tenés que venir a verla, que vos no fuiste a verla. Tengo que ir a verla, así que de paso, si quieren recordarnos dónde les podemos ir a ver. Sí, estamos los sábados 20:30 en Timbre 4, en el barrio Boedo, avenida Boedo 640. Este sábado, como tenemos una función extra a las 22:30, invitamos a todos los y las oyentes a escribirnos al... @nosefia.laobra. Ahí diciendo quiero mi 2x1 para ver No se fía a las 22:30. Ahí va. Gracias por venirse. No, gracias a ustedes. Thank you.

En el marco del Día Internacional del Ambiente, se dio a conocer en redes sociales un documento interno filtrado de la petrolera estatal YPF, en el cual se reconoce que no hay licencia social para el proyecto de exploración y explotación petrolera offshore en aguas ultraprofundas. Y agrega que aunque se cumplieron los pasos previstos, las únicas voces son críticas. Desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, buscó reactivar las concesiones realizadas por el macrismo a lo largo de toda la costa atlántica. A pesar del rechazo masivo, el Ministerio de Ambiente aprobó en 2021 la exploración y recientemente el gobierno extendió los permisos a YPF y al gigante petrolero Equinor, pero la preocupación por la falta de licencia social evidentemente preocupa al organismo. Es así que, consciente del fuerte rechazo, el folleto plantea un trabajo de acción permanente. En un escenario de constante conflicto, señala, debemos pensar en soluciones de corto, medio y largo plazo para reconstruir las condiciones necesarias para operar. El abusador condenado estaba libre y ella se suicidó. En junio de 2022, el juzgado correccional número 2 de Resistencia a Chaco condenó a 4 años de prisión efectiva a Sergio Lila, de 34 años, por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad cometido contra chicas menores de edad, entre ellas MP, quien en parte se quitó la vida en su casa del barrio Girardes, en Chaco. Después de varias denuncias en que la mujer manifestaba que él estaba trabajando como chofer de Uber, la justicia dictaminó su aprehensión. Allí, lo condenaron a 3 años y medio y le dieron el beneficio de la libertad. Nadie les avisó a las víctimas que habían soltado al predador. El martes, MP se suicidó. Es tiempo de poner en agenda la figura del suicidio femicida. El suicidio no es solo un problema de salud pública. Si existen pruebas de que hubo previamente abusos y violencia contra una mujer o identidad feminizada, debería ser tratado con perspectiva necesaria y denominado como corresponde, suicidio femicida, y no solo como instigación, inducción al suicidio, sostuvo Magdalena Cormanán, militante feminista y referente de Ni Una Menos. 10 años de prisión para el represor que quiso ser testigo. El comisario retirado de la Policía Federal, Roberto Álvarez, fue condenado a 10 años de prisión tras haber sido hallado responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra la sobreviviente Aixabona. El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín no le creyó que se había cruzado con la víctima de casualidad mientras ésta caminaba por una ruta interna de Campo de Mayo y, por el contrario, lo consideró coautor de la privación ilegal de la libertad y la imposición de tormentos agravada que Bona sufrió en la delegación de la Policía Federal de San Martín, institución de la que Álvarez fue comisario desde 1979. Los jueces hallaron el camino para que se avance en la señalización de esa dependencia en donde Bona permaneció cautiva, incomunicada y en situaciones inhumanas entre fines de agosto y principios de septiembre del 79. También ordenó que se dé inicio a procesos de exoneración de Álvarez de la Policía Federal, así como la anulación de la pensión que está recibiendo por su desempeño en esa fuerza. Pasan de las 10 de la mañana, hay 19 grados 9 décimas en la capital federal, una humedad del 81% y se espera una máxima de 20 grados. Los delfines están rosados, indicando que va a haber lluvias aisladas y chaparrones durante esta mañana y tarde. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Enero trajo el amor, julio solo frío y muerte. Y agosto es real y octubre no se entiende. Jamás estuvo. Y estamos escuchando a Palta haciendo Jamás Estuvo Aquí. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano, nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM de la Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de el sorteo, ¿no es así, Agus? Así es, porque esta semana estamos sorteando no una, no dos, sino tres láminas de Emi Txin, que la encuentran en Instagram como arroba Emi TXIN. Vean la diseñadora que hace unas láminas preciosas. Ya hemos sorteado una hace algunas semanas y esta vez vamos con tres, porque nos tenían que etiquetar a dos amiguis a quienes quieran regalarle estas ilustraciones, que tienen consignas feministas y de lucha, como "me cuidan mis amigas, no la policía", "defender a las defensoras es luchar por la vida", y una más que dice "la huelga feminista ya, la deuda es con nosotros". Totalmente hermosas láminas y tuvimos muchas participaciones, ¿no? Sí, hemos tenido muchas participaciones, por eso ahora, para describirlo radialmente, Julia está taca, taca, taca, taca, escribiendo arrobas en un cuaderno para proceder a cortar, abullar y hacer los papelitos al mejor estilo Hola Susana. Así es, y mientras tanto se va a escuchar que estoy cortando papeles, estoy doblando nombrecitos. En Hola Susana vieron que no estaba abollado el papelito, pero bueno, había una cantidad de papeles diferentes a las que tenemos, ¿no? Es que eran sobres, Agus, en Hola Susana. No, eran sobres, pero después pintó hacerlo ecológico y eran tiritas. María siente con la cabeza. Porque eran llamadas telefónicas, que ahí después... Que tapaban el número. Muy polémico, después hubo causa penal con eso. ¿Con qué? ¿Con el número de lo de Susana? Claro. Porque mostraban, y ahí empezaron a taparlo. No vamos a ensuciar a un montón de personas, pero ahí, ahí está implicado alguien de la, personalidades que no vamos a nombrar por las dudas. ¡Me muero! Después te mando, claro, buscate ahora. Más sobre esa causa, porque a Susana aparte le hacían la adaptación del número que venía en este papel micro chiquitito y el Marcelito se lo ponían bien grande para que Susana pueda hacer 47 porque no veía. Y no, tal cual, en el lugar de Susana también me pasaría lo mismo. Solamente voy a hacer esta aclaración, así vos podés fiscalizar las personas que participaron, o sea, están los nombres de quienes dijeron a quienes, pues tenemos muchos arrobas porque cada una compartió a dos más. Claro. ¿Estamos? Claro, claro, bueno, claro. Esto es todo, está todo bien analógico, no hay modo de hacer trampa, Pauli. Bueno, entonces, no, yo iba a decir porque me quedé colgada con la entrevista que hicimos hace un ratito de No se fía, que quien quiera, porque es una muy buena oportunidad de ir a Timbre 4, que es una sala de teatro hermosa, No se fía punto la obra, quien escriba ahí puede tener un 2x1 y seguramente ahí conversamos con quienes realizan la obra, que alguna de estas... Estas semanas vamos a hacer un sorteo semanal también de entradas para No se fía. Es una obra muy, muy recomendable, esto que decíamos, ¿no? Situada en el 2001, pero hablando de cuestiones que nos pasarían y nos pasan hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sumamente actual para seguir de esto, ¿no? Construyendo memoria colectiva, para revisar nuestras prácticas de clase. Me parece que... más allá de que la vimos y también nos interpeló a cada una de nosotras, insistimos en que es una obra para ver porque realmente sacude. Es una obra que interpela directo, que te dan ganas de seguir conversando. No es una obra de esas de, bueno, terminó y me voy. No, algo provoca, algo nos genera. Como este sorteo semanal, como que nos da alegría, ansiedades, porque a mí ya me queman los papeles en la mano. Bueno, tiralos. A la una. A ver quién se gana tres láminas. A la una, a las dos y a las tres. A ver, agarré un papelito, a ver quién ganó. Flores en los acebales. Ganó Flores. Que dice que la compartiría, yo la compartiría con mi hermana Victoria Acevedo y con mi amiguita Flopada Mato. Bueno. Y después dice, ya que estoy, les digo que las amo a las dos personitas que etiquetó. Bien. Entonces, Flores en los acebales, te ganaste las tres láminas, están aquí en la tribu, así que podés venir a cualquier hora. Sí, o sea, si venís a la mañana, te damos un abrazo nosotras, pero si no, venís y decís, me gané tres láminas en Charco de Arena, y ahí alguien que esté aquí en esta casita con parlantes se las da. Y yo aprovecho para decirles que si entran al perfil de Emi Tsing, nuestra diseñadora estrella que produjo estas tres láminas preciosas, pueden también entrar a su tienda Nube y ver las cositas que produce y pueden comprar.

Vamos a preguntarle a Fanu Santoro de la revista Cítrica, ¿cómo está su cielo? Bueno, horrible. Qué suerte que tiene Agus, que se le fue la humedad. Sí, sí, ayer era como era como un verano, era rarísima la temperatura ayer. Sí, la verdad que sí, un calor que, bueno, yo soy team calor, team verano, pero la estaba pasando mal. Y hoy en la redacción de Cítrica, bueno, tenemos una humedad que la verdad ya no queremos saber más nada con esta humedad que haga, digo que o que haga calor, pero que no haya humedad. Sí, sí, sí. ¿Qué nos traes hoy, Fanu? Bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con la situación de las mujeres y personas privadas de su libertad, porque, bueno, tuvimos en Revista Cítrica la oportunidad de entrevistar y charlar con Dora Calandra. Ella es referente de la Rama de Liberales del Movimiento de Trabajadores Excluidos y Excluidas, una rama que se dedica a acompañar y también a generar posibilidades laborales para personas que estuvieron privadas de su libertad, y por supuesto también acompañar a familiares de personas que están privadas de su libertad en todo ese proceso que es, bueno, sumamente agotador, criminalizador, ¿no? También para las familias, el peso que tienen las familias tienen personas privadas de su libertad en los penales, ¿no? Y también, por supuesto, también el repetitivo, las personas que están en prisión domiciliaria, ¿no? Una de las cosas que es importante destacar cuando hablamos de personas privadas de su libertad, no solo nos referimos a las personas que están en cárceles o penales, sino también a las personas que cumplen prisión domiciliaria, donde la cárcel es llevada al hogar y se plantea como un beneficio y hasta a veces como una solución para las personas, pero en realidad es una trampa. Es una situación en la que se ven encerradas en su propia casa, no pueden tener ninguna oportunidad laboral porque básicamente no pueden salir de sus casas, y eso hace que la situación sea aún más compleja, ¿no? La situación económica, y por supuesto la falta de reinserción social genera. Pero específicamente con Nora hablamos de todo esto y también de la violencia de género que se da en las cárceles, en el contexto de encierro, de parte del sistema penitenciario, ¿no? Como para que tengan una idea, Nora parió encarcelada, perdió compañeras que fueron suicidadas. En este caso hablamos, como lo dice ella, compañeras que fueron suicidadas por el sistema penitenciario, no que se suicidaron. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque una persona que se suicida, bueno, tiene sus razones, está atravesando un problema de salud mental, pero en este caso el problema de salud mental tiene que ver con la falta de atención a la salud mental y a la salud en general que existe en el sistema penitenciario, ¿no? No, las personas privadas de su libertad que tienen algún padecimiento de la salud mental no tienen ningún tipo de atención, no se habla de estos temas, y además la violencia extrema que soportan las lleva a tomar estas decisiones. Por supuesto que hay distintos reclamos que están haciendo, que están llevando adelante desde la rama que con Juan Danoa, que tiene que ver con esto, ¿no? El reclamo de la falta de atención a la salud mental, y por supuesto también la denuncia de los maltratos y las violencias que sufren las personas privadas de su libertad. Hoy Nora, bueno, logró rehacer su vida, y lo que está haciendo desde esta rama de liberales del MTE es coordinar cooperativas de trabajo y, por supuesto, también tejer lazos sociales, colectivos, laborales, para otras personas que padecieron la cárcel. Lo que ella vivió durante su paso por el penal, donde estuvo presa, fue en el penal de Los Hornos, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, es lo que viven muchas mujeres. Tengamos en cuenta que las cárceles fueron construidas para varones, y esto es importante decirlo, porque no tienen en cuenta el sistema penitenciario y el servicio penitenciario, es decir, las personas que ejercen sus funciones allí, las condiciones específicas que necesitan las mujeres, tanto las mujeres cis como las travestis y trans, como por ejemplo cursar un embarazo, maternar o sostener un tratamiento hormonal para las personas, las mujeres trans que están transicionando. Todo eso son situaciones que no están contempladas en las cárceles, y tampoco, por supuesto, se respetan, ¿no? Ningún tipo de cambio, de mejoría, de modificación, ¿no? La desigualdad de género se profundiza en las cárceles y, por supuesto, también rige en las leyes penales y el poder judicial, ¿no? El poder judicial, los funcionarios, las funcionarias del poder judicial responden a esa lógica patriarcal que rige en la sociedad. Y bueno, lo que nos contaba Nora, específicamente, ¿no? Después de atravesar un nuevo Ni Una Menos en las calles, que es una también de los puntos claves de esta entrevista, nosotras le preguntábamos qué opinaba ella sobre esta frase que levanta el feminismo popular y el feminismo anticarcelario, que tiene que ver con el Ni Una Menos en las cárceles. Y ella nos decía que la muerte se ve como una solución cuando una persona pasa por el sistema penitenciario, está privada de su libertad, porque está el dolor y la violencia que recibe, y es tan ausente la falta de atención, es tan fuerte la falta de atención a la salud mental, que son arrojadas, empujadas al suicidio, ¿no? Las pibas se suicidan porque no se acompañan los procesos que van viviendo, nos dice Nora en esta entrevista, ya sea por la muerte de un familiar, por una situación de consumo problemático, son muchísimas las situaciones, ¿no?, que pueden desencadenar esto. Y bueno, ellas vienen haciendo un reclamo de manera colectiva por la asistencia psicológica y psiquiátrica en los penales que nunca se cumple, no hay espacios médicos, tampoco hay espacios para la salud mental. Entonces, lo que representa esto es un abandono de parte del Estado, pero además violencia institucional, porque no solo no son escuchadas, sino que también sus vidas se encuentran en un estado de vulnerabilidad tan alto que terminan con la decisión más drástica, que es quitarse la vida. Es importante hablar de esto, nos decía Nora, porque si no lo hablamos, esta violencia se va a seguir normalizando y los suicidios en las cárceles van a seguir pasando. Algo similar es el reclamo que se vio un poco más en los últimos tiempos, ¿no? A partir de la pandemia se vio un poco más reflejado, que tiene que ver con los asesinatos en comisaría, ¿no? Hay muchísimos casos, pero los más recientes, como por ejemplo el de Florencia Magalí Morales, el de en San Luis, el de Sofía Fernández, una joven trans en la comisaría Presidente Derqui, en Pilar. Estoy pensando en un caso más que ahora no me acuerdo, de Diana Abreu, si no me equivoco, que también sucedió en la provincia de Buenos Aires. Entonces, son mujeres que fueron detenidas por algún tipo de delito, siempre delitos menores, nunca delitos graves, son llevadas a cárceles, a celdas de castigo en las comisarías y terminan muertas. El discurso de la policía es siempre calificado como suicidio. Se suicidó en la comisaría. Nadie se suicida en una comisaría, lo dijimos muchas veces, lo seguimos repitiendo, y lo que nos decían ahora es que no debería haber mujeres detenidas en comisarías. Claro. Hay un montón de peticiones y recomendaciones que establecen que las mujeres no tienen que estar en comisarías. Y es lamentable porque no solo que se detienen a mujeres en las comisarías, sino que en una celda que es para 5 y 15, dicen ahora, por ejemplo. Sí, el hacinamiento es terrible. Es muy importante esto que remarcás de la poca asistencia psicológica que existe en los lugares de encierro, porque sabes que me recordó también en la pandemia, viste que hubo un acampe frente a la Suprema Corte de Justicia de varias familias de con personas privadas de su libertad. Ahí estaba Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar, que recordamos también asesinada en el servicio penitenciario de Ezeiza, también como aparece como un suicidio por reclamar. No fue la única, fueron varias mujeres asesinadas allí, que las presentan como suicidio, y la fuerza de Alfredo, que no firmó esa muerte como suicidio y siguió peleando por todas las personas privadas de su libertad, ¿no? Y ahí había una compañera que tenía a su hijo, un adolescente, que me explicaba cómo era la maquinaria de esto, que del consumo, o sea, que los pibes, o sea, sí tenían consumo problemático, pero por eso terminaban adentro de una cárcel y no había ninguna red de contención en ese sentido. También sucede, claro, eso, bueno, ¿no? Justamente el caso que vos nombras de la China Cuellar es el caso más emblemático y tal, el que más historia de lucha tiene, ¿no? Que la lleva adelante su papá Alfredo. Y es un caso que justamente tiene que refleja mucho de lo que hoy sigue pasando. Y muchas de las personas que hoy están privadas de su libertad, están privadas de su libertad por narcomenudeo, por consumo problemático. Y es muy, muy necesario poner la lupa en la feminización de la pobreza, que creció muchísimo, a la par de cómo crece la pobreza en nuestro país. Porque las mujeres, la mayoría de las mujeres, el 70% de las mujeres, nos decía Nora en la nota, que terminan presas es por narcomenudeo. ¿Y qué pasa? En los barrios no hay trabajo. ¿Qué pasa con las jefas de familia? No tienen trabajo. Y el Estado no está. ¿Y quién está? El narco. Eso nos decía, y a mí me generó o sea, no sorpresa, porque es algo que sabemos que ocurre, pero donde no está el Estado hoy está el narco. El narco ofrece trabajo, ofrece una solución para esa mamá que tiene que alimentar a sus hijos, que termina delinquiendo porque no tiene otra opción, o termina ejerciendo la prostitución, pero no porque la considere un trabajo. No, sabemos. No estamos hablando de el trabajo sexual considerado, ¿no? Un trabajo de quien lo ejerce a conciencia y como una elección. Entonces, esto es lo que está pasando. Y cuando salen, reinciden porque no encuentran una salida, porque el Estado no está. Entonces, eso es lo que está pasando en los barrios hoy, y eso es lo que realmente debería preocupar, ¿no? Porque ella nos decía, cuando vamos a los barrios y vemos que cualquier villa está tomada por la droga, la respuesta la da el narco. Y eso no es lógico. Hay mujeres con 4 o 5 pibes, menores de edad, que tienen que darle de comer. Y nada, nos decía, a esa negra pobre el Estado no la ve, pero sí la ve el narco. Y le dice, con esto se te va a terminar el hambre, vas a poder comprar sus cosas. No puede ser que el narco dé la respuesta para mejorar la calidad de vida de las mujeres pobres, y el Estado solo las ve cuando cometen el delito. El encarcelamiento creció a la par de la pobreza, dice Nora. Y hoy la pobreza tiene cara de mujer, por eso hablamos de feminización de la pobreza, ¿no? Entonces hay una relación directa entre las mujeres pobres y las mujeres encarceladas, porque son empujadas de alguna manera, entre comillas, a transar con estos narcos cuando el Estado no está presente. Entonces, frente a esto, la conclusión a la que llega Nora, y que es muy importante, es que el encarcelamiento está siendo una política pública. Encarcelar a las mujeres pobres está siendo la respuesta, la única respuesta que el Estado está dando, y por supuesto es una política de criminalización, ¿no? Y punitiva. Leyendo la entrevista que le hiciste a Nora, que les digo a las radio participantes que pueden encontrarla en la web de la revista Cítrica, como revistacítrica.com, me llamaba justamente la atención esto que mencionabas recién, que el Estado está ausente, el narco da respuesta y el Estado aparece recién en la instancia de encarcelar a esa persona que tuvo que recurrir al narcomenudeo para mantener a su familia ante la ausencia del Estado. Y después el Estado también se vuelve ausente cuando la persona ya está en la cárcel, desproveyéndola de casi todos sus derechos, básicamente. Claro, el Estado cumple la función de amedrentar, de criminalizar, de volver a esa persona una persona inservible, ¿no? Porque en lugar de ayudarla, lo único que le recibe del Estado es castigo. Y otra de las cosas que es muy importante mencionar es que no solo las mujeres están detenidas por narcomenudeo, muchas mujeres están detenidas por defenderse de sus parejas violentas, sí, o de sus exparejas. Y no solo por defenderse a ellas mismas, sino a sus hijos. Exacto. Cuando le preguntamos a Nora por estos casos, preguntamos si ella conocía casos, y dijo sí, por supuesto, yo conozco muchos casos, incluso conozco casos en los que el defensor oficial, porque son personas que no tienen dinero para pagar un abogado particular, el defensor oficial les dice a las chicas que firmen una condena por 8 años, que es por una condena abreviada, en donde se asumen como que cometieron un delito, que es la pena mínima de un homicidio, y ni siquiera le dan la posibilidad de contar y de defenderse y de decir que actuaron en legítima defensa, ¿no? Para defender la vida de sus hijos. Entonces la única opción que le dan es eso, firmar un juicio abreviado donde se terminan declarando culpables para no estar 25 años presas, que es la pena que realmente les puede llegar a tocar. Es muy preocupante lo que está pasando, porque nadie mira lo que pasa en las cárceles. Estamos hablando de las cárceles bonaerenses, estamos hablando de las cárceles que dirige el gobernador Astrid Kicillof. Después hay todo un mundo que en esta nota no se ve reflejada, porque son las cárceles, los penales de las provincias, ¿no? Recordemos que el sistema penitenciario es independiente, ¿no? Cada provincia maneja su sistema penitenciario. Y después, por supuesto, también es algo que se repite, o sea, esto es algo particular del sistema penitenciario bonaerense, pero se repite en otras cárceles, que es la violencia que sufren las familias de las personas que están privadas de su libertad, ¿no? De levantarse a las 4 de la mañana para ir a llevarles algo de comida y ropa, y que después de esa comida y esa ropa nunca le llega a la persona que va en libertad, las requisas por las que tienen que pasar, desnudarse, las movilizaciones cuando quieren ir a visitar a un familiar. La verdad es que desalentador todo lo que pasa como familiar, y también es violento. Y bueno, les invito también a las personas que quieran leer la nota, no la voy a contar toda, sí. La nota Nora cuenta de cómo fue su embarazo privada de su libertad, una situación muy muy muy violenta que tuvo que pasar, donde se vulneraron todos sus derechos y los derechos de su hijo. Y bueno, también nos cuenta rabia y ese dolor que sentía por la violencia que había sufrido en lucha, y hoy en día, bueno, está, hoy en día salió adelante, al frente de las cooperativas de trabajo, y ayuda a otras personas a que se puedan reinsertar en la sociedad, laboralmente, económicamente. La verdad es que es muy interesante el testimonio de Nora, y muy necesario, ¿no? Porque ya vemos que poco se habla, incluso dentro de los feminismos, de lo que pasa con las personas, las mujeres, los cuerpos feminizados privados de su libertad, ¿no? Sí, pensaba, Fanu, justo con esta experiencia que nombrás de Nora y toda el laburo en la entrevista que hicieron, también lo que queda después en la reinserción social, digo, ¿no? Porque vienen, son mujeres que vienen de una situación muy complicada ya fuera de la cárcel, son encarceladas con todas estas condiciones tremendas que ya hablamos, con sobre todo la falta de asistencia en salud mental, y después son, cuando cumplen su condena o cuando son liberadas, son también dejadas nuevamente y soltadas, como que el Estado también les suelta la mano, y lo difícil de reinsertarse nuevamente, ¿no? Sí, es una, las personas privadas de su libertad pasan por una situación de destrucción de su personalidad y de su ser como sujeto en la sociedad, ¿no? Porque no solo, o sea, primero son criminalizadas, son castigadas, dentro del sistema penitenciario no tienen acceso a ningún derecho, muchos no pueden estudiar, no pueden ejercer un trabajo, y si lo ejercen les pagan 2 pesos. Nora, por ejemplo, luchó para poder estudiar en el sistema penitenciario, se formó ahí adentro durante esos 6 años, se dio cuenta de todos los derechos vulnerados y empezó a reclamar, ¿no? Y cuando salen, el Estado no solo que los sigue abandonando, sino que también el sistema en general lo sigue criminalizando, ¿no? Porque ¿cómo hace una persona con antecedentes penales para conseguir un trabajo? Entonces, bueno, hay estas alternativas, por suerte, hay estas alternativas, hay personas que de manera colectiva se están organizando para generar puestos de trabajo, para acompañar también a las personas que están solas, que salieron de la cárcel y no tienen, no saben cómo recomponer su vida. Y eso también pasa en la unión y la cooperación de las mujeres que fueron privadas de su libertad, ¿no? Sí. Nora decía, nosotras sin saberlo estamos haciendo feminismo y hacemos feminismo en las cárceles porque nos acompañamos, porque nos organizamos, porque luchamos por lo que necesitamos, ¿no? Por nuestros derechos, porque denunciamos lo que nos falta. Entonces, ese es el feminismo popular que se necesita, ¿no? También adentro y afuera, para acompañar cuando están privadas de su libertad y para acompañar también cuando salen, sí. Porque la persona que sale, si no tiene ese acompañamiento, vuelve a recibir y vuelve a la cárcel. Sería interesante que lean la nota a todos los candidatos que se proponen en este contexto de elecciones, que siempre, viste que en los contextos de elecciones se habla tanto de la seguridad, pero ¿quién pone ojo en esto, en la criminalización, en la situación de las cárceles, las comisarías? Esto como que da mucha bronca, porque sí, la salida es colectiva, es desde abajo siempre, pero digo, quienes nos representan como que no existen estos mundos, ¿no? No, para nada, y no se tiene en cuenta que el sistema punitivo no soluciona el problema de la criminalización, no baja los niveles de delito, realmente el sistema penitenciario no da respuesta, solamente es un parche que no genera un cambio radical, no hay una solución de fondo en la que se esté pensando cómo sacar a los pibes de la pobreza, cómo lograr que no reincidan, y eso es lo que nos está faltando, creo. Fanu, te queremos agradecer mucho esta columna de hoy, agradecerle también a Nora, ¿no? Su experiencia, compartir esa experiencia y juntarse con otros en esto de la economía popular. La nota se llama "He visto compañeras suicidadas por el sistema penitenciario". La encuentran ahí en la revista Cítrica y quien quiera se puede suscribir, ¿no? Sí, se pueden suscribir, ahí en la página están los links para quienes quieran apoyar el periodismo objetivo que hacemos hace más de 10 años, así que les invitamos y también les invitamos a que nos sigan leyendo, porque más allá de los aportes, las lecturas siempre nos ayudan a crecer. Te mandamos un abrazo enorme, Fanu. Un beso grande, un placer como siempre, compa. Pasaba Estefanía Santoro, integra la revista Cítrica, y hoy hablando sobre la situación carcelaria, cuando estas personas, mujeres y disidencias, salen de las cárceles también y denunciando todo ese mundo que se vive a diario. Esta musiquita, Agus, nos dice que nos tenemos que empezar a despedir de este viernes al aire. Nos tenemos que empezar a ir porque ya llega al aire de la montaña, Paulín. Sí, sí, sí, pero antes déjame decirte que este sábado hay un festival de apoyo mutuo, convoca el espacio Luciano Arruga y Antena Negra. Va a haber feria compañera, van a proyectar "Quién mató a mi hermano", va a haber buffet mágico y música en vivo.